Ya casi llega el fin de semana. Jueves de Recuerdos. Estás escuchando la mejor emisora online del momento. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Muy buenas noches, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Bienvenidos a este espacio único, Noche de Tertulia, donde las palabras se convierten en puentes y la literatura en compañía. En producción les saluda María Luisa Alcalá. En conducción les habla su amigo y servidor Francisco Isla y estamos transmitiendo desde New Jersey, USA, para Hispanoamérica y el mundo. Vivimos tiempos en los que abundan los discursos motivacionales, pero escasean los cambios reales. Hoy queremos detenernos ahí, en ese punto incómodo y fascinante donde la idea deja de ser promesa y comienza a convertirse en decisión. Esta noche nos acompaña un comunicador que entiende el poder de la palabra, pero también la responsabilidad que conlleva usarla. Desde Argentina nos honra con su presencia Luciano García, comunicador, creador de contenido y consejero motivacional, con quien hablaremos sobre un concepto tan inspirador como desafiante, inspirar y accionar. Tras la pausa continuaremos con buena música, pero antes deseo recordarles, querida familia de Luna 9 Radio, que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios a través de nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. En las redes sociales estamos como Luna 9 Radio Digital y también al WhatsApp. Tomen nota, +1 551 254 8201. De nuevo es el +1 551 254 8201 y también saludamos a nuestra comunidad de YouTube que nos están viendo en estos momentos. Recuerden que estamos en simultáneo en Luna 9 Radio y también desde nuestro canal de YouTube. Ya saben, suscríbanse a nuestro canal, estamos como @FEM International TV. Activen la campanita para que así reciban notificaciones cada vez que estamos transmitiendo en vivo o cuando subimos contenido. No se muevan de ahí, que regresamos en breve. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital +1 551 254 8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1759, un día como hoy, en Londres, se abre al público el Museo Británico, el mayor museo del Reino Unido. 1880, en Málaga, España, se inaugura el Conservatorio Superior de Música. 1885, en Estados Unidos, Wilson Bentley toma la primera fotografía de un microscópico cristal de nieve. 1913, un día como hoy,

8:16. Y tenemos cielos despejados en New Jersey, una temperatura que actualmente está en los 26 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 4 grados Fahrenheit. Es decir, que estamos exactamente en menos 3 grados Celsius con una sensación térmica de menos 15 grados Celsius. Muy buenas noches, si es que recién nos sintonizan, estamos en Noche de Tertulia. Y en breves instantes disfrutaremos de un conversatorio con nuestro invitado, Luciano García, quien comparte con nosotros el tema Inspirar y Accionar. Les recordamos a nuestra querida audiencia que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios a través de las páginas de las redes sociales. Estamos como Luna 9 Radio Digital, los grupos también de WhatsApp, Telegram, Facebook están disponibles para ustedes y a su servicio. Y el número de WhatsApp es el +1-551-254-8201. Agradecemos también a nuestra querida comunidad de YouTube, quienes también nos están viendo en estos momentos. Ahí el chat en vivo. Pueden ustedes compartir también con nosotros y con nuestro invitado de esta noche. Sin más preámbulos, vamos a conocer a nuestro invitado. Luciano García, un comunicador, creador de contenido y consejero motivacional argentino, quien es originario de la ciudad de Rosario, la misma ciudad donde nació Lionel Messi. Un lugar para que él representa, identidad, raíz y territorio emocional. Su recorrido personal estuvo atravesado por experiencias de bullying, sobrepeso, autoimagen y búsqueda de identidad. Desde hace muchos años, cargó con heridas silenciosas que, con el tiempo, pudo transformar en herramientas de comprensión, empatía y profundidad humana. Desde ese proceso interno, eligió poner su voz al servicio de las personas que atraviesan momentos de dolor, cambio o reconstrucción emocional. Hoy, su trabajo integra astrología aplicada a la vida cotidiana, acompañamiento emocional, sensibilidad masculina y experiencias vinculadas a la paternidad. Luciano habla desde un lugar íntimo, reflexivo y humano, buscando darle palabras a aquello que muchas veces no se dice, pero se siente. En redes sociales se está consolidando una comunidad internacional que crece día a día, formada en gran parte por mujeres que atraviesan procesos internos profundos, crisis vitales y etapas de sanación personal. Con ellas comparte espacios de escucha, audios motivacionales y propuestas de acompañamiento simbólico y espiritual. Luciano cree profundamente que detrás de cada persona hay una historia que merece ser honrada. Su propósito es acompañar y abrazar la vulnerabilidad, devolverle dignidad a los procesos internos y recordar que nadie atraviesa sus batallas en soledad. En este momento, también se encuentra desarrollando un unipersonal híbrido, donde la palabra, la introspección y la narrativa emocional se transforman en una experiencia sensible e íntima, pensada como un encuentro humano antes de que como un espectáculo. Luciano, es un honor tenerlo con nosotros esta noche. Bienvenido a Noche de Tertulia. ¿Cómo se encuentra usted esta noche? Hola, hola, hola. Buenas noches. Muy bien. Qué placer estar acá. No sé si tengo que prender la cámara o lo mismo. Decime vos. Sí, si usted prefiere. Sí, nos están viendo nuestra comunidad en YouTube. Así que adelante. Bueno. A ver si me ve ahí. Perfecto. Sí, se le ve perfectamente ahí. Ahí está, se me ve. Muy buenas noches. O sea, estaba todo organizado para estar en mi oficina, pero bueno, surgieron inconvenientes y no quería suspender nada. Y bueno, fui a auxiliar a un amigo y bueno, ahora estoy camino ya de vuelta a Rosario, así que dije, bueno, lo bueno de la tecnología es que uno se puede conectar desde cualquier punto, desde cualquier lugar, puede conectarse con todo. Así que yo de mi parte estoy muy agradecido por esta oportunidad de poder participar en tu programa. Muchísimas gracias nuevamente. Bienvenido a Noche de Tertulia de Luna 9 Radio Digital y gracias por hacer un espacio en su apretada agenda y qué bueno que ya está bien. Así que vamos a empezar este conversatorio. Señor Luciano, cuando hablamos de inspiración, muchas veces la asociamos con emoción pasajera. Desde su experiencia, ¿qué diferencia a una inspiración auténtica de una motivación momentánea? Creo que la inspiración viene de la motivación en sí, es un proceso corto. Si no acompañado con con otros elementos o otras formas, por decirte, puede estar muy motivado, pero si no hay una inspiración, algo que te mueva, la motivación dura poquito. Es como, acá hay un dicho, si se pierde un día, ¿entendés? Si no va acompañado, la motivación se cae, ¿no? Tenés que meterle, obviamente, constancia, disciplina, para lograr, y obviamente tiene que haber una inspiración, un objetivo a dónde llegar, que te mueva. Y la motivación va acompañada siempre con algo. Muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros. Muy enriquecedor este conversatorio porque ahí pareciera que hoy nos emocionamos rápido, pero volvemos igual de rápido a la rutina. Y ahí pues aparece la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que realmente nos mueve? Muchas gracias, señor Luciano. Usted trabaja con personas que buscan cambiar su realidad. ¿Qué es lo primero que suele faltar cuando alguien dice quiero cambiar, pero no logra avanzar? Yo creo que lo que hoy pasa es esto de que lo vengo conversando mucho con algunas personas, esto de no soltar y repetir patrones. Yo creo que la gran digamos, la gran falta a la hora de poder de querer lograr un cambio es esto de aferrarse muchas veces incluso a lo que nos hace mal, bien. Y en cuando logramos salirnos, a veces esa vulnerabilidad que se presenta hace que repitamos patrones. El famoso mejor conocido que por conocer, ¿no? Mejor malo conocido que malo por conocer. Entonces, como que la gran falencia de hoy es esto de no arriesgarse, o sea, al cambio real y a ese, digamos, ese miedo al cambio. Tomemos esa adrenalina para impulsarlo y no al contrario, no resguardarlo. Yo creo que, respondiendo a tu pregunta, para mí hoy es esto, repetir patrones, ¿bien? Y el miedo a no soltar lo que tal vez nos está afectando. Muchísimas gracias, pues tal vez falta más información, más incluso permiso personal también, dirían algunos, y en mi país dirían algo más profundo todavía, que falta claridad y coraje todavía. La verdad que sí. Exactamente. El coraje, por supuesto. Yo creo que el coraje es también muchas veces lo que falta, bien, esto de animarse, de animarse al cambio, animarse a ir por eso que querés, salirnos de la famosa que se puso muy de moda este último siglo, en la famosa zona de confort. La ¿Ah? zona de Entonces, confort, exacto. ¿viste? Eso viste que es una que también es muy termina siendo. Cuando digamos el resultado no es positivo, termina siendo un daño la zona de confort. Porque realmente esa comodidad es mentirosa si no estamos bien nosotros mismos. Totalmente de acuerdo, Entonces, Luciano. Muchísimas gracias. digamos, el coraje, como decís vos, el coraje, las ganas, bien, de salirnos de esa zona de confort, yo creo que es lo que hoy también está faltando. El animarse, animarte a ir. Porque de otra forma, vos fíjate, los grandes deportistas, yo siempre un buen ejemplo, los grandes deportistas, ¿cuántas veces fallan? Y tenemos el caso propio de nuestro gran Messi, y eso siempre lo pongo, ¿cuántos mundiales no ganó hasta llegar a salir campeón del mundo? ¿Cuántos mundiales, cuántas copas no llegaba segundo, tercero? Y sin embargo, seguía hasta que lo logró. ¿Cuántos años pasaron? Entonces yo creo que estamos hablando de un deportista de élite, ¿ok? Que tranquilamente puede decir, listo, no la gané, me quedo en mi casa. Y sin embargo, él tenía un objetivo dentro suyo, que era salir campeón del mundo. Porque no le servía ser el jugador más grande del mundo, sino que quería salir campeón del mundo con la camiseta de su país. Y lo logró. Y cuando lo logró, dijo, o sea, sí, y ahora va a jugar otro mundial más capaz. Exacto. Y es lo que hace falta, va muchos jóvenes todavía, de grandes equipos hablando de deportes y todo, pues sí, la verdad que hace falta mucho ello. Muchas gracias, don Luciano. ¿Usted cree que estamos sobreestimulados de mensajes positivos y sobreestimulados de responsabilidad personal? Yo creo que si no haces nada con esa sobreestimulación, porque no vale nada subir un montón de frases, y te digo porque yo lo he hecho. Yo era una persona que vivía haciendo videos de motivación, hacía todo pececitas, y en mi vida personal, ¿entendés? No aplicaba nada. O sea, si uno aplicás, obviamente, esa sobre exagería, esa por demás, sí, para mí está hoy, es un, como bien dice, una, lo terminamos pateando en contra si no hacemos algo al respecto. Exacto. La verdad que sí, a veces se podría pasar por una pregunta incómoda, pero la verdad creo que es necesario, y sobre todo, inspirar sin accionar puede convertirse en una forma elegante de postergar. Y ahí viene todo. Exacto. Muchas gracias. Exacto. Desde su rol como comunicador, ¿qué responsabilidad siente al influir en la manera en que otros piensan y deciden? Yo creo que hay un dicho que estamos acá que dice que hay que predicar con el ejemplo. Uh-huh. Yo creo que radica un problema al principio. Si yo no hago algo, digamos, la palabra es efímera y desaparece. Tiene que ir acompañada con algo de acción. Muy importante, como bien dice, la palabra puede elevar o adormecer, y no todos los que hablan pues inspiran de verdad. Y hoy en día, con los medios de comunicación y los pseudo motivadores y todo lo demás que uno ve, pues sí, creo que está, de verdad, hay que tener ese cuidado, como bien dice, y tener esa acción, tener congruencia, dirían algunos, ¿no? En lo que uno hace. Exacto, uno... eso, exacto. O sea, yo podría hacer todo otro tipo de motivación, sin embargo, voy a lo que hoy me funciona, por ejemplo, y uno muchas veces hay que escuchar más que hablar. Ah, muchas veces uno habla y habla y habla, entonces hay que escuchar, porque en realidad tiene que saber qué es lo que le pone, qué información o qué motivación, en el caso, sin conocer a la persona, tiene que conocerla, ¿bien? Y ahí ves por dónde tienes que entrar. ¿Está? Y ves que realmente, si la persona realmente necesita motivación, porque tal vez lo que necesita también es una dirección. ¿Está? Porque motivada ya está. El objetivo, la inspiración ya la tiene, necesita direccionarse. Totalmente de acuerdo, Luciano. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Antes de irnos a una breve pausa comercial, pues les recordamos a nuestra querida audiencia de que puede aprovechar estos minutos para quedarse con una idea. La inspiración no incomoda, rara vez transforma. Ya regresamos con más de Noche de Tertulia. Antes aprovecho para agradecer a nuestra querida familia de Luna 9 Radio que están en sintonía con nosotros desde Estados Unidos, México, Argentina. Ahí lo vemos presente en la pantalla. Muchas gracias también. Tenemos saludos de Martín Díaz Música en nuestro chat en vivo en YouTube. Nos dice claro que sí. Muchísimas gracias. Recuerden que las redes sociales, las plataformas de redes sociales están disponibles, están a su servicio para que ustedes puedan hacernos llegar sus saludos, mensajes, comentarios, todo lo que deseen interactuar en tiempo real con nuestro invitado de esta noche. Y también el número de WhatsApp, que es el +1-551-254-8201. Les recordamos a quienes no nos pueden acompañar por A o B motivo, que esta transmisión va a quedar en audio en nuestro canal de Telegram y la página Archive, con V o B chica, como le digan, .org. En ambas plataformas estamos como Luna 9 Radio Digital, y en nuestro canal de YouTube ya saben que estamos como @FemInternationalTV. Suscríbanse a nuestro canal. Ya regresamos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 8:42. Y tenemos a cielos despejados en New Jersey, una temperatura que está en 25 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 0. Es decir, que estamos exactamente en menos 4 grados Celsius con una sensación térmica de menos 18 grados Celsius. Muy frío, realmente muy frío. Muy buenas noches, querida familia. Si es que recién nos sintoniza, estamos en Noches de Tertulia y estamos teniendo un interesante conversatorio con nuestro invitado de esta noche, Luciano García, quien es comunicador, creador de contenido y consejero motivacional argentino. Comparte con nosotros el tema, inspirar y accionar. Antes de proseguir con este extraordinario conversatorio, deseo compartir primero pues la interacción, los saludos, gracias a nuestra querida familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos, México, Argentina, que están en sintonía en estos momentos, ahí los estamos viendo en pantalla, esto es desde los reproductores de radio, y también a nuestra querida comunidad en YouTube, quien nos mandan saludos e incluso hay preguntas. Vamos a pasar primero con los saludos, antes de la próxima tanda compartiremos las preguntas. Saluda Natalia Aiello, nos dice bravo Lucho. Martín Díaz Música nos manda una pregunta que luego la vamos a compartir. Y también Violeta Echeverría nos manda saludos desde New Jersey, aquí en el condado Hudson. Muchísimas gracias por su constante apoyo, gracias por estar aquí. Pues vamos a continuar con este conversatorio. Señor Luciano, ¿en qué momento una persona sabe que ya no necesita más inspiración, sino empezar a accionar? Mirá, qué buena pregunta. Yo creo que eso para mí va de la mano. Inspirarte y la acción para acción va de la mano. No sé si hay un momento, porque yo creo que una vez que llegaste a un objetivo, aparece otro. Yo creo que la vida es eso también, es ir objetivo tras objetivo, y en el caso el accionar también cuenta en el prevalecer, en el y digamos y seguir manteniendo esos objetivos cumplidos. ¿De qué me vale a mí llegar a bajar 20 kilos si no llevo un tratamiento para mantenerme bien? Porque es todo el día a día, y bueno, así aplica, yo creo que a todo tipo, digamos, de llamarle relaciones, negocios, emprendimientos, trabajos, o sea, todo el objetivo que vos tengas que cumplir, la acción parte también de permanecer y de tenerlo siempre, digamos, que siga siendo un objetivo logrado. Pues si no, como que, bueno, ¿para qué voy a bajar 20 kilos y después voy a volver a comer hamburguesas, a no hacer gimnasia, a ir de fiesta, si yo no tengo un estilo de vida acorde a lograr mantener ese nivel de peso, ¿entiendes? Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Luciano. Usted habla de accionar con sentido. ¿Qué riesgos existen cuando se actúa sin propósito claro? Sí, es como ir a como navegar y sin remo, sin vela, o sea, más, digamos, o terminás girando en el mismo lugar, como más mayormente pasa. Volvemos a esto de repetir patrones. Cuando uno tiene una dirección, terminás siempre en el mismo lugar, y se transforma en un círculo vicioso, y que a su vez te la pasás culpando a todo tu entorno, ¿bien? Cuando en realidad el responsable único de no tener una dirección sos vos mismo. Eso mayormente pasa también. Cuando no logramos el objetivo o no llegamos, empezamos a buscar culpables o responsables, y realmente no hacemos ese. Nos cuesta muchas veces reconocer que a veces la falla la tenemos nosotros mismos por no continuar con un lineamiento. O sea, vos querés cumplir tal objetivo, si vos sabés que para llegar a tal cosa, a tal lugar o a tal objetivo, tenés que cumplir ciertos pautas, ciertos parámetros, que sabés que es así, ¿por qué vas a querer hacerlo de otra forma? Si así funciona. Para que funcione hay que duplicarlo. Y aplica a todo. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. La verdad que todo, no toda acción es progreso y no todo movimiento es avance, dirían algunos, ¿no? Claro, porque aparte, y ahí donde también volvemos a la parte de lo que es el fracasar. O sea, volvemos al inicio cuando puse como ejemplo a Lionel Messi. ¿Cuántas veces fracasó? Si podemos llamar fracasó el no salir campeón del mundo. ¿Cuántos mundiales pasó? Y sin embargo, no se echó para atrás, me dijo, bueno, me quedo chanta, no cumplí, me quedo listo, no lo logré, ya está, sigo viviendo. No, al contrario, se siguió esforzando, siguió entrenando, hasta el día de hoy sigue entrenando y sigue entrenando y sigue entrenando, porque tiene una metodología de trabajo impuesta, que sabe que es lo que le sirvió y lo que le valió ser hoy en la persona que es. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta me imagino que ya se le han formulado en seminarios, talleres, etcétera, etcétera, pero deseamos hacérselo igual. ¿Qué papel juega el miedo en este paso, digamos, entre inspirarse y actuar? ¿Es enemigo o puede ser un aliado? Y tenés que, para mí es el mejor aliado hoy el miedo, porque es el que te impulsa también. Es el miedo el que tenés que hacerte amigo de ese miedo, porque es el que también te muestra lo que tenés atrás, bien, y lo que tenés adelante. Pero el miedo también tiene que ser aliado tuyo a la hora, digamos, de ir tras un objetivo. Lo puede impulsar, ¿verdad? Como para seguir alcanzando la siguiente meta o objetivo para llegar a esa meta, porque también ahí puede ser como un paso antes de llegar a, no necesariamente es de un 0 a 1. Yo creo que el miedo es el combustible. Para mí, el miedo muchas veces es el combustible, es lo que te mueve y lo que te hace que estés también en esto de estar alerta y de no estar, digamos, en supervivencia. Al contrario, el miedo te tiene que impulsar, te tiene que llevar, porque es también a dónde te muestra el miedo, a dónde no tenés que regresar. Muy cierto. Desde su experiencia personal, ¿hubo un momento clave en su vida donde tuvo que accionar sin garantías? Sí. Cuando a veces que me he quedado sin trabajo, por ejemplo. Y a veces no sabes a dónde ir, no sabes qué quieto no te puedes quedar. Entonces, como que también ahí el miedo forma parte de esa, de eso de decir, no, yo no puedo quedar así, tengo que hacer algo. Y ahí es donde entra a jugar la creatividad de uno mismo y esto de empezar a buscar qué hacer, a empezar a preguntar, a empezar a salir. El miedo también es, como eso te vuelvo a repetir, es el combustible que hace que uno se mueva, que está, y no te quede esperando que te caiga del cielo, porque no existe. Exactamente. Muchas historias reales, ¿no? Pues que no están editadas, digamos, y suelen ser pues las más inspiradoras, ¿verdad? Sí, yo creo que, como te vuelvo a decir, hoy todos los días recibo mensajes de personas que realmente la están pasando mal y realmente encuentran en mi contenido esa voz de calma, de refugio y de también de eso. Yo en muchos de mis videos pongo esto, digamos, de que si te vas a quedar esperando, ¿entendés? A mí me escriben personas, ¿entendés? Que gracias a mi contenido sobrellevan una patología, un cáncer, por ejemplo. Y no es que se lo voy a curar, porque el cáncer, ¿no? Digamos, tiene un tratamiento que muchas veces, si lo agarran a tiempo, se cura, ¿está? Pero tal vez la actitud de la persona ante la patología, ante la enfermedad, es lo que cambia. Y ahí donde, digamos, hay miles de historias, muchas veces no se pueden contar, ¿está? Pero lo real es que nada, es Muchas veces hasta me termina emocionando muchísimo porque por el testimonio de vuelta que llega de otra persona. Muchísimas gracias. Y hablando de redes y hablando de todo ello, ¿a qué le atribuye el éxito que usted tiene en las redes sociales? Mira, yo creo que no sé si es hoy lo llamaría éxito. Yo creo que es resultado. El éxito es efímero, es un ratito. O sea, la persona exitosa, el éxito se construye para mí. Yo creo que hoy lo que estoy teniendo son muchos resultados y que estoy, gracias a que la gente que llega a mis redes, encuentra una voz, bien, que la entiende. Y entonces esa persona comparte mi contenido, comenta mi contenido, y ahí es donde se produce la magia de las redes, digo yo, donde la gente replica, bien, lo que uno habla, lo que uno hace. Yo tengo videos virales, bien, y voy a decir, ¿cómo puede ser? Y sin embargo, lo que le produjo a la persona adentro, lo que le movió adentro, es lo que la hizo en un punto, es decir, me tocaste el corazón, o la verdad que me dijiste lo que yo necesitaba escuchar. Y la verdad que es muchas veces muy movilizante, también de personas, que a mí me han escrito personas que realmente son líderes, bien. Son personas con muchísimos seguidores y obviamente encuentran eco en mi contenido, terapeutas, psicólogos, gente que trabaja, digamos, que se dedica, digamos, a trabajar con personas con diferentes patologías y así, digamos, encuentran un eco en mi contenido y yo eso también lo tomo como resultado y obviamente es parte del éxito, pero el éxito hay que trabajarlo. El éxito de que trabajo todos los días, para, digamos, lograr ese éxito, bien, pero hay que mantenerlo, y eso se hace con trabajo. Yo creo que lo que tengo yo hoy, y lo que voy teniendo, yo estoy a poco ahora de llegar a 100.000 seguidores en menos de un año, o sea, de forma orgánica, y para mí eso sí es un éxito, un logro, pero que todos los días, yo hoy día, por ejemplo, siempre digo lo mismo. Yo hoy día no tengo ganas, yo creo que no todo el mundo se levanta con ganas de hacer algo, o de trabajar, o de enseñar, o de qué sé yo, de lo que sea. No todos los días tenemos ganas de hacerlo, ¿entendés? Pero sin embargo, tenemos lo mismo. Es parte que me motiva. Me motiva que abro mi teléfono todos los días y me encuentro personas que están, digamos, con diferentes dificultades. Llamarle de una patología de salud, llamarle de una dolencia emocional, ¿entendés? Una traba emocional, y muchas veces yo mismo los derivo a realmente a profesionales, a terapeutas, a psicólogos, porque obviamente hay gente que realmente tiene un no sé si decirlo un trastorno, pero sí una falencia real, digamos, a nivel psicológico, y que ahí eso ya escapa a mí, obviamente, pero si yo siempre lo vean hablando con una profesional, me decía esto, digamos, yo hoy me considero como nunca un puente, ¿bien? Entre una persona que realmente no la está pasando bien y tal vez las herramientas para su solución, para su mejora. Entonces, nada, yo hoy me siento muy identificado con esa palabra, ser un puente. La verdad que me moviliza mucho más, pero el éxito como palabra éxito, se construye. Yo hoy tengo resultados. Como bien dice usted, se va trabajando día con día. No es solamente de que hoy lo hice y ya mañana llega solito, automático, by default, por defecto. No, eso es una constancia, como bien dice usted. Todos los días. Ya sé que tenerlo en cuenta. Y no es nada sencillo, y más con redes sociales y más con personas todavía, pues imagínese. Y un contenido orgánico, porque hay muchas cuentas que hemos conocido. No voy a mencionar quiénes por ética. Pero hemos conocido que, pues, digamos, compran y hacen todo, mueven bots, los famosos bots, para tener más seguidores y luego se dan cuenta que no hay congruencia. Tienes 1,000 seguidores y tienes como 500,000 likes. ¿De dónde? O sea, eso es un bot que lo han programado y luego le cierran los canales. Y eso falta de ética, lo cual también me lleva a preguntarle, ¿cuál es su opinión o acerca de la ética, sobre todo en manejo de personas y los llamados motivadores? Bueno, yo, bueno, está, por eso, ahí donde yo te decía, bueno, yo el trabajo de otra persona, yo no me gusta opinar. No, en general. Bien, pero en general, creo que la misma gente, el mismo seguidor, diferencia eso. Creo que el mismo seguidor nota esa diferencia, bien, y en el tiempo es como la historia, digamos, de esto de los constructores, que uno construye sobre arena, bien, y otro construye sobre tierra y otro sobre cemento. Creo que si vos construís tus bases de una base firme, unas bases reales, bien, pues yo vengo haciendo videos hace mucho tiempo, bien, pero también yo estaba en otra etapa y por eso tal vez yo creo que no tenía el resultado que tengo hoy, bien, y me falta muchísimo. Pues yo, la verdad que hoy encontré una ventana, bien, una beta, digamos, que me lleva, digamos, a poder comunicarme y poder lograr mi objetivo, que mi objetivo obviamente es lograr en algún punto vivir el día de mañana del contenido que está, pero la honestidad yo creo que es la piedra madre. Yo soy muy honesto y yo cuando me encuentro, te vuelvo a decir, como te dije antes, cuando yo encuentro que alguien necesita realmente una ayuda real en cuanto a la terapia, en cuanto a la psicología, lo primero que hago, mira, habla con tal persona o busca en tu obra social. Estoy por largar material ahora descargable, estuve escribiendo y compilando, porque yo durante todo el año pasado recibí un montón de historias que fui obviamente recopilando y logré llegar a hacer audios, texto para hacer un audio, que son audios largos de 15 a 20 minutos de duración, que tratan, digamos, problemáticas y tratan temas crudos, que no puedo reproducir en un video de un minuto y medio, ¿entendés? Pero que tratan temas muy desde la violencia, desde el abuso, ¿entendés? El suicidio, y hoy tenemos tasas terribles de suicidio en todo el mundo. Los organismos. Y son temas muy que a veces, como se toman, que nadie los habla. ¿Verdad? Y bueno, hoy yo me atreví a escribir, ¿entendés? Porque yo he tenido gente que me ha escrito que tenía, o sea, circunstancias gravísimas y que me dice, gracias a vos, no hice nada malo. Y yo, imagínate, el compromiso. Wow. Yo decía, por favor, busca ayuda, por favor, busca ayuda. Si no encontrás, yo te ayudo, te oriento con un profesional, bien, porque yo soy un comunicador, yo te puedo aconsejar desde la motivación, de la dirección de hacer. Pero cuando ya hay algo, una patología o algo realmente grave, bien, que atenta contra la integridad de la persona, ahí yo levanto la mano, ¿va? Y bueno, para cuentas otro tipo de ayuda. Yo llego hasta acá. Desde acá para allá, ahí interviene un terapeuta, un psicólogo, ¿entendés? Un psiquiatra o con lo que fuera. Pero yo en ese sentido soy, creo que muy honesto, porque realmente sería por demás de inocuo sacar ventaja de alguien que le está pasando realmente mal. Exacto. Tener escrúpulos, la verdad que se necesita en esta época en que vivimos en la, entre comillas, llamada nueva normalidad. La verdad que sí, muchísimas gracias. Pues nos dice Violeta Echeverría en YouTube, la consistencia, disciplina. Exacto, tal cual. Muchísimas gracias también. Tenemos saludos, interacción de nuestra VP, María Isla, quien nos manda emojis. Saludos, like y un corazón. Muchísimas gracias también de María Luisa Alcalá, que mandamos besos, abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México. También tenemos saludos de Sabina Esther Mendoza en Perú, que ahí nos está saludando en las plataformas de las redes sociales. Y la pregunta del público es de Martín Díaz Música. Nos dice, me gustaría preguntarle al señor Luciano, ¿qué opina sobre la procrastinación? Qué palabra esa. Yo creo que es hoy es una palabra que atenta a todo. Hoy yo lo veo muchísimo en los comentarios o en los mensajes que recibo, y la gente se vive procrastinando. Se vive pateando en contra, como dije en un momento, es patearse en contra todo el tiempo. Es decir, no, yo no puedo, no, yo no te lo voy a poder hacer, yo también no me va a salir, no, yo no estoy para esto, no, yo, a ver, no, yo, a mí, mi familia nunca va a aceptar esto, ¿entendés? Como que ya metemos un freno de mano, ¿bien? Antes de arrancar, es como que querer arrancar y tener el freno de mano puesto, y no lo querés soltar. O sea, es así, de que, como yo siempre digo, yo trato de usar siempre ejemplos simples, bien, en mis respuestas, pero yo creo que, bueno, la procrastinación es letal de hoy, es un trabajo arduo tratar de quitarla de cada persona, bien, porque realmente hace mucho daño y yo me lo hice mucho tiempo, porque realmente no me sentía yo que podía llegar a hacer tal o tal cual cosa, y sin embargo, la vida me llevó y me mostró que sí lo tengo que hacer, y bueno, hoy soy un defensor de esto, de tomar acción, de hacer. Yo cuando arranqué, siempre mismo, tenía 200 seguidores en Instagram, y sin embargo, lo es igual, lo hacía igual porque me gustaba, porque no tenía miedo a la cámara, porque alguien, lo que yo decía, de lo que decía, de todo lo que me veían, a una persona le llegaba lo que yo quería comunicar, a mí ya está. Y yo el video lo hacía porque por hobby. Hoy ya dejó de ser hobby, ya no es más hobby. Me gusta hacerlo, me encanta, pero encontré un propósito, pero sí, he procrastinado muchísimo, y lo veo mucho hoy, lo veo mucho en las personas a la hora, digamos, de ir tras un proyecto, tras un objetivo, que se patea en contra, y mal, no debe ser así, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, la verdad que sí, uno no se da cuenta en el momento, pero pues el daño que se está haciendo es impresionante, la verdad que sí. Muchísimas gracias. Te comparto con ustedes saludos de Mercedes Villegas en Instagram. Muchísimas gracias también. Astiral 10. Muchas gracias. Aurorita.37. Gracias a Arrabal José Rodríguez. ¿Cómo es? I'm sorry. Arrabajol José Rodríguez. Muchísimas gracias. También a bat.4577. Este es en Instagram. Gracias, ahí nos está dando likes y compartiendo. Muchas gracias. Elizabeth Fernández 385. Gracias y bienvenida a Luna 9 Radio Digital. También tenemos a State Dep 32. Muchísimas gracias. Todos estos es en nuestra cuenta de Instagram. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. Daisy Baglio también. Muchas gracias y bienvenida a Luna 9 Radio Digital. Tenemos las plataformas disponibles para que manden sus saludos, preguntas, comentarios en tiempo real, para que

es empleada, es profesional, y es muchas veces no entendida, no escuchada. Entonces yo le hablo a esa mujer, hoy la escucho, o sea, hoy, y todas las, como te decía, hay muchas historias que deberían ser contadas, y él, porque la realidad es que hay muchas mujeres que no están acostumbradas a no expresarse bien y a pasar desapercibido, muchas veces terminan en pensar con una patología o con una enfermedad o con un trastorno, por eso el hecho de guardarse todo, la mujer se guarda. Las mujeres de años, bien, la mujer siempre estuvo en un espacio, en un lugar en la casa, se debía cuidar al chico, al ocuparse de la casa del marido, y hoy la mujer es protagonista, a veces, bien, a la par del hombre. Y en muchos terrenos, en muchos aspectos, lidera. Hoy la mujer es líder. Entonces, y muchas veces, la mujer común y corriente, la mujer del día a día, no es escuchada y se guarda todo. Entonces, yo voy a lo real. No vendo nada, no vendo un. Excelente, sí, porque la verdad que ya el público pues no busca frases bonitas, no busca verdades. Es lo que está buscando hoy en día. Y eso se percibe, ya, tanto hemos visto, hemos compartido, hemos sabido, y ya se percibe en el aire. Muchas gracias. ¿Qué distingue a un líder inspirador de un simple generador de contenido motivacional? Creo que el líder fue el inicio. Yo podría tranquilamente vender o copiar, bien, lo que puede decir cualquier creador de contenido, o ser, son muchos términos que se usaban antes, ¿no? Tampoco me delata un poco la edad, pero tenía un padrino que usaba muchísimas frases todo el tiempo. Yo podía ser chabacán y uno más del montón. Bueno, justamente lo decía, no pudiera tener nunca perfil bajo, como que quisiera, pero el líder es el que va, el que es honesto, el que practica con el ejemplo, el que no tiene miedo a decir las cosas y el que también se hace cargo. Creo que un poco lo que vos decías antes de irnos a la pausa, me quedó esa frase. Lo que tanto nos cuesta hacer es hacer cargo. Como el creador de contenido normal, ya lo vi. Yo hoy impacto, me di cuenta que cada palabra hoy la tengo que pensar, porque sé que mi palabra impacta en la vida de muchas mujeres, de muchos hombres también. Porque hoy me he dado cuenta que mi contenido, si bien está dirigido hacia la mujer, hoy también tengo que hacer contenido para ellos, porque también hay una parte de ellos también se sienten que no son escuchados, o no son comprendidos, o no son valorados. Porque hoy muchas veces es más fácil juzgar un libro por la tapa y no por el contenido. Aplica a las personas. Lamentablemente, hoy lamentablemente hay una gran porción, digamos, de valores, ¿bien? Que están en un punto rezagados y no son tenidos en cuenta por los errores de muchos hombres que han cometido, ¿bien? Son juzgados y son vistos, y lamentablemente pagan el pacto de como de puso por pecadores y aplican, ¿bien? Muy cierto. Y aplican el impuesto. Entonces, hoy un líder que inspira desde la palabra de ejemplo, que es el hacerse cargo, que no vende humo, o va digamos, paralelo a la muda del momento. Líder realmente tiene un mensaje, se mantiene firme en ese mensaje, sea la muda que sea. lo real, lo honesto, es algo, es uno, es algo único. Y prevalecer eso también es lo que te hace el liderar, es mantener una ideología, una opinión armada, una opinión conformada, bien, con bases sólidas, es lo que te destaca. Yo creo que hoy, a mí particularmente, hoy me está dando los resultados que muchas veces esperados. Ayer subí un video y hace un rato me llegó la notificación que tuvo 1000 me gusta en menos de 24 horas. Entonces, son parámetros, o sea, son que van dando la foto también por dónde seguir el contenido. Está, pero yo creo que si no fuese real y muchas veces crudo, no sería yo. Y aquí está la esencia. Tal cual. Dirían algunos que la diferencia con los líderes está cuando o está en cuando lo que hace las personas cuando se apaga la cámara, porque pues hoy en día todos los de contenido motivacional son diferentes plataformas, por no mencionar compañías, en diferentes plataformas de streaming, pero solamente es lo que ve la gente y el público. ¿Y qué pasa cuando apagas la cámara? Hay congruencia con las palabras, con los actos. Entonces, pues, me he hecho recordar eso que decía, la diferencia está, podría estar en lo que hace la persona o el líder cuando se apaga la cámara. ¿Qué es lo que está haciendo? Como bien dice usted, lo predica con el ejemplo. Lo puede ver cualquier persona, no solamente on camera, off camera también. O sea, no es solamente la imagen, ¿no? Como lo que uno proyecta para redes. Eso, pues, no se para en la cámara y ya está, listo, se acabó. La verdad que sí. Exacto. Exacto. O sea, uno, hoy hay, por ejemplo, gente o seguidores que con los cuales entablo una conversación, bien luego de una respuesta a un contenido, y que empiezan a ver mi lado humano, posible detrás de cámara, y ahí donde se encuentran con el verdadero Lucho, el verdadero Luciano, que es un papá que intenta estar bien en la vida de sus hijas, de las mujeres. Entonces, ¿qué edades tienen? Perdone que le interrumpa. ¿Qué edades tienen? Mis hijas, tipo de 23, la más grande, 20, 19, 9. Wow. Todas las edades. Impresionante, qué bueno, lo felicito, Dios los bendiga. De verdad, no es fácil. Porque hay que ser de tener madre de niñas, de mujeres, y estar atrás de ellas. Bueno, y también esto de protegerlas y a su vez empoderarlas. Ahí, ¿me escucha? ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Bueno, yo creo que ahí también está mi trabajo de líder, es que a mis hijas las empodero todo el tiempo. El tiempo estoy haciendo y dando pautas para que sean mujeres independientes. Qué importante labor. La importancia de esto de ser independiente, no desde el lado de las relaciones, sino desde el lado de sus personas. De que sean mujeres de bien, de que sean profesionales, lo que quieran y lo que decían ser, que siempre van a estar bien, o papá, ¿ok? Y como bueno, también es mi forma de demostrar de que detrás de cámara soy el mismo. O sea, soy honesto, soy la persona más honesta que puedas ser. Porque, o sea, estoy bien, voy a estar bien. Si estoy mal, tal vez me aleje un poco, pero también se nota hoy. A veces tengo días que no subo nada, bien, bueno, porque realmente los tengo, no estoy a veces porque soy muy de grabar todos los días. Tengo muy poco contenido programado. Porque para mí, creo que en el video también hay una parte de energía que viaja ahí. Entonces, un poco también se da cuenta. Pero yo creo que la detrás de cámara es súper. Y que mucha gente cuenta. Totalmente de acuerdo. Claro que sí, la gente se da cuenta. ¿Cree usted que la coherencia personal hoy en día es la moneda más valiosa que de quien comunica? Totalmente. Totalmente. Sí, sí, porque digamos, lo que yo, por eso te decía yo al inicio, yo podía tranquilamente hacer contenido y ir tras la moda o tras lo que hoy está resonando o tras lo que se realiza y capaz que tendrías éxito también o no, no sé, quién sabe. Y la coherencia, yo encontré una meta donde también pude meter lo que soy yo. Toda mi vida tener mi hijo protector bien dado, pero sí esto de yo tuve una mamá que lo que mamá soltera que crió hijos sola, tenía que ayudarla y ayudar y proteger y cuidar a mis hermanos. Yo creo que eso también me digamos me marcó la forma de ser. Entonces, yo lo aplico mucho esto de proteger, de cuidar bien, se trasluce en un poco esto de proteger, de cuidar la integridad, de ir de colaborar en esa sanación. Hoy estamos muy rotos, todos en la mujer, estamos muy rotos, que antes, en otras generaciones, se veía, no se hablaba. El hombre tenía que trabajar y casi tiene la boca, traer el sustento, la mujer criar chico, hacer una cosa en la casa, nada más. Y mucho el tema no se hablaba, mucha gente vivía rota, y hoy no, hoy hay como hay una cuestión de hecho de. La real para vivir. Sin embargo, está una depresión, lo hemos visto, grandes artistas, y vos lo ves, exitosos, pero está haciendo una depresión que no puede, hay días que no pueden hablar. Muchísimas gracias por compartir, la verdad que sí. La coherencia, ¿no? la coherencia es importante, es fundamental. Dirían en mi país, la incoherencia se nota y se paga caro. La verdad que sí, así dicen allá. Exacto. Muchas gracias. Exacto. Y eso se nota, la verdad, como usted bien dice, eso se percibe. Lo hemos visto tanto, ya los podemos reconocer que ya uno automáticamente como que se da cuenta. Muchas gracias. Para finalizar este conversatorio, si usted tuviera que dejarle una sola idea a nuestra audiencia sobre inspirar y accionar, ¿cuál sería? Bueno, que la idea es que la inspiración nace de acá dentro, con la recibir la inspiración, el motivo hacia donde eres. El tomar acción es lo más importante. O sea, no te vale saber leer libros. Yo me leí millones de libros de desarrollo personal, educación financiera, y no aplicaba. Entonces, la acción es tan importante como la sabiduría. Vos puedes saber, poder recibir educación, puedes hacer cursos, pero si no la aplicás, no accionás, todo lo que te queda. Muchísimas gracias por compartir. De verdad que esta idea no solo quede aquí en la entrevista, sino que nos acompañe el día de mañana y pasado y todos los días. Muchas gracias por compartir con nosotros. Teólogo Luciano García, gracias por esta conversación honesta, profunda y sobre todo tan necesaria. Gracias a usted por recordarnos que inspirar. ¿Cómo lo encontramos en las redes sociales? @ Lucho García y un bajo, ok, en Instagram. Y en TikTok, en Facebook, Lucho García y un bajo, ok. Y muy importante, en Facebook, como Lucho García, búsquenme, suscríbanse a mi canal, se viene contenido exclusivo grabado en exteriores. Ojo, que salgo a la calle muy pronto a hablar con la gente. A ver, ahí con lo real, con la calle. Wow, qué excelente. Pues lo invitamos a que lo comparta en nuestro canal, en nuestro grupo de WhatsApp, para que así lo podamos replicar nosotros en nuestras páginas, para que nuestra familia de Luna 9 Radio en varios países pues también puedan seguirlo y suscribirse a sus canales y estar más, digamos, al tanto de todo el trabajo que usted está realizando. De verdad que sí, estamos a Muchas su gracias. Servicio. Gracias, gracias a ustedes. Sepa que tienen las puertas abiertas de Luna 9 Radio Digital para volver a compartir con nosotros este y cualquier otro tema que usted lo considere pertinente. Esta es su casa y estamos para usted. Un abrazo grande, gracias. Bendición. Muy igualmente, muchísimas gracias a nuestra querida familia de Luna 9 Radio en Noche de Tertulia. Gracias por acompañarnos una vez más. Tenemos saludos, mensajes de Francisco Salas desde Perú nos dice buenas noches, excelente entrevista. Muchísimas gracias también a nuestra familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos, México, Argentina, que los vemos en pantalla. Gracias por su constante apoyo a nuestra querida familia. Les pedimos que si esta conversación les dejó una pregunta, una inquietud, una decisión pendiente, entonces pues valió la pena. Y los invitamos a compartir este programa, a comentarlo, porque hoy en día pues se necesita justamente esto. Como decimos siempre, uno nunca sabe quién necesita el mensaje que nos traen nuestros invitados, ya sea un miembro de la iglesia, un miembro de nuestra comunidad, un familiar, uno nunca sabe. Gracias por su preferencia y la verdad que estamos muy agradecidos con nuestro invitado de esta noche por esa sinceridad, por esa importancia del tema que comparte con nosotros. Muy buenas noches y recuerden, inspirarse es el comienzo, accionar es el verdadero cambio. Esto fue Noche de Tertulia en Luna 9 Radio Digital. Soy Francisco Isla. Hasta la próxima semana. Mañana regresamos tempranito con nuestro segmento Creciendo Juntos, con nuestra invitada desde Ecuador, Miriam Mendoza Intriago. Bajo la conducción de María Luisa Alcalá y su servidor Francisco Isla, estaremos en vivo desde las 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, Perú, Colombia, 9 de la mañana, hora de México, las 16 horas o las 4 de la tarde, hora de España. Bueno, ahora los invitamos a que disfruten de la programación automática. Feliz y bendecida noche, gracias por su preferencia. Los dejo con el tema del cierre que estamos usando. Es una oración hecha canción, aquí de FM International Group. Espero que les guste. Lo podrán escuchar por las plataformas de radio. Esto concluye la transmisión hacia nuestro canal de YouTube, pero los invitamos a que nos acompañen en Zeno Radio. También estamos en myturner.com y también en usstream.com como Luna 9 Radio Digital. Los dejamos con este tema del cierre. Padre, que mis palabras sean semillas de luz, que incluso cuando esté cansado, nunca niegue mi oído a quien lo necesita, que sepa parar cuando sea necesario, porque las prisas del mundo nunca deben ser más importantes que la prisa de amar. Que mi voz sea siempre un instrumento de consuelo y mis palabras un reflejo de tu paz. Que mis pasos sean guiados por el amor y mi alma sostenida por la gratitud. Que la bondad me guíe y la paciencia me fortalezca y la confianza en ti. Ilumine mis días.